contagiarnos de esta enfermedad que tantos malestares termina generando. Y la verdad es que creo, digo, y en honor a la verdad y a la sinceridad que necesitamos con la que se manejan las cuentas públicas, que es fundamental que esto se dé. Paloma Escalco nos cuenta el costo elevado que el municipio le ha puesto a la inscripción a la escuela de verano. Las escuelas de verano de Luján de Cuyo, el año pasado, para ingresar costaban 1.500 pesos, más un alimento no perecedero. Este año cuesta 25.000 pesos, o sea, el aumento ha sido súper significativo. En esas condiciones, es que yo digo, como mínimo, el mi municipio de Luján de Cuyo debería garantizar que mientras las niñas y los niños asisten, con un cuidado de que no van a ser picados por ese mosquito, ¿no? Este año no se les van a entregar uniforme como se les daba hasta el año pasado, no se les van a dar merienda. Entonces digo, el recorte es gigante, el aumento de la cuota es enorme. Yo para eso he presentado también, he pedido informe para saber en qué se quieren destinar estos recursos, pero lo que digo, necesitamos que parte de el dinero con el que se va, que el municipio va a recibir en concepto de ingreso a las escuelas de verano, sea destinado para comprar repelentes. Paloma Escalco entiende que con el dinero recaudado en la inscripción de la escuela de verano, al municipio le sobra para comprar repelentes. Nosotros, frente a eso, además lo que hacemos es una propuesta. Yo lo que digo, con parte del dinero que se tenga de producido de la inscripción, que con eso se compre repelente y busquemos evitar de esta manera que toda esta población se termine contagiando, para que la escuela no termine siendo un lugar que perjudica la salud de los niños. Radio Comunitaria Cuyún le recuerda a Paloma Escalco que el dengue es un cuadro muy embromado. Es un cuadro muy embromado, así se da un niño, que lo atravesás mejor que un adulto, pero es un cuadro de fiebre, dolor de cuerpo, complicado, y bueno, y que deja secuelas, ¿no? Y que te deja expuesto a un segundo contagio más complicado. Frente a que no hay vacunas, finalmente, después de todo un debate el año pasado, que si la vacuna servía o no servía, si el Estado nada, ni una vacuna, ¿no? Una medida, por lo menos, es cierto. Además, con el poder de compra que tiene un municipio, sabemos, uno puede pagar 8.000, 7.000 un repelente. Sabemos que un municipio, si licita y hace las cosas bien, puede comprar a mucho menor costo y en más cantidades, ¿no? Para asegurar. Exactamente. Esto. Y aparte, mira, nosotros lo que veíamos es como mínimo un repelente chiquitito, o sea, para un familiar, digamos, cuesta 4.000 pesos. No solamente colaborar con esto el municipio ayuda al bolsillo de la familia, que la verdad es que en estos contextos que estamos viviendo sabemos que están súper resentidos, sino que además hay una realidad, y es que en el verano falta un montón de repelentes. Si toda la familia de Luján, si toda la familia de Mendoza salimos a comprar repelentes, y casea. Radio Comunitaria Cuyún trae al contexto una vieja frase que dice: más vale prevenir que curar. Algo que no se discute ahora y que es más barato prevenir que curar, como dice el célebre dicho. Porque después vos, cuando tengas 10, 20, 40 personas con dengue internadas en el sistema público sin obra social, el gasto que tenés es carísimo. O sea, son días de internación profesionales, medicación, atención, digo, eso es mucho más caro que haber comprado un mísero repelente o exactamente, una vacuna, mira, digo, ¿no? Nosotros de verdad que estamos esperando que el intendente escuche esta propuesta, que ingresó, digamos, formalmente a ver al Consejo Deliberante, y que rápidamente se accione y que acompañen esta iniciativa, que obviamente tiene que ser acompañada por cada una de las familias del departamento, con tener, prestar atención de no tener agua estancada en la casa, ¿viste? De no tener algún balde, un cacharro que esté juntando agua para que se reproduzca. Mira, mucho, pero digo, Paloma, eso es como cuando hablamos del cuidado del medio ambiente. Vos podés hacer esas cosas, separar las botellas, todo. Ahora, si los que tienen poder para hacer cosas más macro, gobiernos locales, gobiernos provinciales, nacionales, empresas, no hacen su parte, y estamos en el horno. Vos podés dar vuelta un cacharrito, pero digo, y no tener agua, pero los mosquitos van a andar, o en tu vecino, en la placita de enfrente o en la sequía de enfrente de tu casa con agua estancada porque el municipio no pasó. Digo, hay acciones de que el individualismo que no resuelve, ¿no? Que son colectivas. No, tal cual, y digo, desde ese lugar el rol del Estado en promotor de políticas públicas creo que es fundamental, es clave, así que la verdad que estamos apelando, ¿no?, a la responsabilidad de quien tiene a cabo la conducción del Ejecutivo Municipal, es decir, vamos a destinar recursos que vamos a recibir, ¿no?, para poder invertirlos en repelente para que las niñas y los niños, y los profes también, ¿no?, que asistan a las escuelas de verano, puedan estar cuidados de que no van a ser picados por el mosquito. Desde Radio Comunitaria Cuyún entendemos que si el municipio aumentó la inscripción a la escuela de verano de 1.500 pesos a 25.000 pesos, está en condiciones de gastar 4.000 pesos en un repelente. Desde Mendoza, la tierra del buen vino y también del dengue, nos despedimos, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, y les decimos hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Jubilados o futuros jubilados, ahora o cuando nos toque, lo que nos toca o lo que nos espera. No es lo que les pasa a otros, es lo que nos va a pasar a nosotros cuando empecemos a caminar lento y seamos también víctimas de la crueldad y de los oligarcas. Mauro Monteiro y la producción desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. La furiosa arremetida del presidente Javier Milei contra jubilados y jubiladas parece demostrar que esos viejos y viejas son la casta. De un flanco y del otro, de día y de noche, en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, la gestión libertaria embiste contra ese sector. La Pampa no es la excepción. Primero fue el freno a los pequeños aumentos que había otorgado el Congreso, después el recorte en los medicamentos, ahora complementando con despidos y cierres de oficinas del PAMI que le complicarán más la vida a personas que trabajaron toda su vida. En las calles, en las oficinas públicas, en los comercios, resuenan los testimonios que se indignan y expresan el dolor. Sí, no, yo soy diabético insulino dependiente hace 35 años. Y bueno, y a mí hasta ahora me vienen cubriendo el 100% de los medicamentos. Y yo, si tuviera que en este momento pagar la insulina, y yo estoy más o menos entre 300, 350 mil pesos. Si me sacan esto, dime, es para morirme. Es bastante, a mí mejoró, tengo de todo. Estoy vieja ya, chico. Y si esto no le cubre, ¿cuánto le insume en su gasto mensual? Y la mitad del sueldo. ¿La mitad del sueldo? La mitad del sueldo. No. Yo no puedo pagar los medicamentos. Hoy fui a retirar mis medicamentos que tengo ordenado por 3 meses. Y el medicamento Cerval para la presión, tuve 2 ACV, y uno me sale 9.000 y el otro 7.000, y yo no lo puedo pagar. Lamentablemente no lo puedo pagar, por eso nos apuramos a venir. Claro, y con este trámite le aseguran que le van a seguir, sí, cubriendo. Mañana no van a, dice que mañana ya nos van a hacer, pero es una molestia, claro, grande. Diga que el marido de ella tiene coche, porque a mí me resulta re difícil. Y también hacer todo un trámite también es una molestia. Sí, y eso se lo debemos al nuevo presidente, que quiere que se mueran los viejos, porque es eso lo que está buscando. Porque si tuvieron que comprar, pagar los medicamentos, no lo podemos pagar, no lo podemos pagar. Es el problema. Por eso te digo, esto es un genocidio y no puede ser que el ajuste lo paguemos los jubilados, lo paguemos el pueblo trabajador. Ayer me tocó ir a una farmacia a comprar un medicamento que lo tengo prescrito por el PAMI, y que es para la presión ocular, que me lo tengo que poner todos los días, y me lo entregaban gratis el medicamento, ahora tengo que pagar 9.000 pesos. Ese ataque a la casta jubilada sería imposible sin el aval de, por ejemplo, las espadas locales del PRO, como el diputado nacional Martín Ardoain, uno de los héroes que votó contra el aumento y que en las pantallas porteñas justifica con entusiasmo todo recorte. ¿Vos me decís que un jubilado de 400 lucas está contento que le sacaron los contento no, pero sabe qué es el camino? Bueno, depende con quién te juntes. ¿En serio? Perdón. ¿Estás de acuerdo con lo de los medicamentos del día de hoy, por ejemplo?